Estimados alumnos, bienvenidos al curso de dirección de proyectos que la Fundación Asmós ha diseñado para el personal del Hospital Universitario de Donostia. Soy Javier Lacunza, director y profesor del curso. Permitirme una introducción para comenzar a enmarcar el curso. Bien, pues se trata de un curso de casi 50 horas de duración, repartidas en 6 semanas. Comenzaremos el 19 de octubre y finalizaremos el 30 de noviembre. Esto requerirá aproximadamente una dedicación por vuestra parte de una hora diaria. Conceptualmente, el curso no es complicado, aunque sí es cierto que os exigirá constancia en el sentido de crear el hábito de entrar en la plataforma, si no a diario, casi a diario, para manteneros al día con respecto a lo que se propone en el curso. Se trata de que al final del mismo seáis capaces de emprender con garantía proyectos en el ámbito de vuestro trabajo y emprenderlos además de forma sistemática, de acuerdo a los estándares y metodología del PMI, Project Management Institute, sin ninguna duda la organización sin ánimo de lucro de más prestigio en el campo de la dirección de proyectos. Existe, como veréis, un cuerpo de conocimientos consolidado, susceptible de ser aplicado a cualquier tipo de proyecto y en cualquier tipo de sector productivo o de servicios. El curso pretende ser muy muy práctico, muy pegado, por decirlo de alguna forma, a las necesidades que tenéis en el desarrollo de vuestro trabajo. Sin entrar en este momento en las interioridades del curso, que podréis examinar en otro apartado, casi desde el principio del mismo formaremos equipos de proyecto de 4 personas. El criterio de formación de los equipos no puede ser otro que la similitud de los puestos de trabajo o perfiles de los puestos de los componentes de los equipos. Os pediremos que consensuéis en cada equipo un proyecto, por supuesto, un proyecto relevante, práctico y desde luego relacionado al 100% a poder ser con vuestra actividad diaria. Dicho proyecto será el hilo conductor sobre el que haremos descender los conceptos teóricos del curso. Cada equipo trabajará, pues, en su propio proyecto. Y sobre cada uno de estos proyectos, cada equipo definirá cuestiones tales como el acta de constitución, la estructura desagregada de trabajos, la lista de actividades, la secuenciación de las mismas actividades, la asignación de los recursos a las actividades, el cronograma del proyecto, así como un presupuesto del mismo y un estudio en profundidad de los riesgos del mismo, así como un plan de respuesta a dichos riesgos. En definitiva, confeccionará el plan de gestión del proyecto. Bueno, quizás esté resultando un tanto detallista en esta primera comunicación, aunque en cualquier caso lo que me gustaría dejar claro es que las tareas que acabo de citar las tendrá que realizar cada equipo aplicándolas al proyecto real que haya definido. Realizaremos también con una cierta periodicidad videoconferencias, tanto para explicar los conceptos teóricos del cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos, así como reuniones virtuales con cada equipo para ir ayudando y supervisando el proceso de elaboración de su propio proyecto. Por otra parte, también nos comunicaremos por medio de los foros de la plataforma Moodle. Bien, y creo que por el momento esto será suficiente. Conforme vayamos introduciéndonos en el curso, iremos generando las dinámicas de trabajo de las que os apropiaréis rápidamente, estoy seguro. Y sin otro particular, seguimos en contacto.